En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La UNTA definirá la propuesta del gobierno en el Congreso de los próximos días. Se desarrolló un nuevo encuentro paritario en la sede de la Secretaría de Trabajo en Viedma, entre UNTER y Educación, donde se ofreció al gremio una nueva propuesta salarial que será tratado en el próximo Congreso Extraordinario. Educación presentó la confección de las grillas que reflejan el incremento salarial docente para el trimestre julio, agosto y septiembre, por encima del 9% para el cargo testigo. Es decir, que los porcentajes parten de un 23,5% de incremento para el primer semestre del año y llegan a 30,78% en agosto y 34,74% en septiembre, según señalaron desde el Ministerio de Educación. Personal de enfermería del Hospital de Patagones con retención de servicios. Los trabajadores y trabajadoras del área de enfermería del Hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones están realizando retención de servicio y atención de guardias mínimas en reclamo de mejoras salariales. En la mañana de la radio conversamos con Vanina Báez, una de las referentes de los trabajadores, quien dio detalles de la situación y denunció que muchos trabajadores recibieron intimidaciones durante la mañana para que no adhieran a la medida de protesta. Según explicó, en cuanto a la medida de protesta, solamente se priorizan medicación y controles en la guardia de urgencia, no estamos haciendo controles de glucemia ni inyectables programados y estamos afuera del hospital con algunas pancartas y además juntando firmas de la comunidad para que apoyen nuestro reclamo. La retención de servicios continúa hasta hoy martes. Se incendiaron tres casillas en el barrio Unión. Tres casillas de cantonera quedaron reducidas a cenizas luego de un incendio que se produjo en la mañana de ayer en el barrio Unión de Viedma. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos, pero sí muchas pérdidas materiales. Según las primeras pericias del personal de bomberos de la policía de Río Negro, el siniestro se habría generado luego de un desperfecto eléctrico en un calefón que se encontraba en una de las viviendas de la denominada Toma del barrio Inalauken. Desde el movimiento de trabajadores excluidos, comenzaron con una colecta de materiales de construcción para reconstruir las tres viviendas incendiadas producto de la falta de luz formal en el barrio Unión. Los interesados en colaborar se pueden contactar al número 1520-6927. Elecciones en Viedma. Mientras resuelven la impugnación a De Reye, García Pinasco presentó su lista. La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical Provincial resolverá este martes si el ex vicegobernador Mario De Reye puede participar en las internas del domingo para ser candidato del radicalismo a la Intendencia de Viedma. De Reye fue impugnado por la lista liderada por José Luis García Pinasco, considerando que no cumple con el requisito de afiliación al partido. Ayer, García Pinasco presentó su lista conjuntamente con la concejal Genoveva Molinari, primera candidata en el tramo al Consejo Deliberante. Se completa con Enrique Inda, Martina Grandoso, Pablo Tellería, Cecilia Tarruella, Edgardo Frid y Graciela De Lucci, entre otros. Por su parte, Mario Sabatella ratificó su candidatura por fuera del PJ. El legislador Mario Sabatella confirmó su participación por la Intendencia de la Capital Provincial por fuera de Justicialismo, utilizando su partido municipal denominado Partido Alternativa y Recuperación Viedma. El PJ estableció internas para el próximo domingo y se inscribió solamente la nómina encabezada por Evelyn Rauciot, considerando que Sabatella no cumplió con el requisito de disponer de una unidad básica propia. Aún así, esos sectores tuvieron distintas reuniones para buscar un acuerdo que evidentemente no se logró. dieron a conocer los proyectos seleccionados del Viedma Emprende. La municipalidad realizó la primera selección de proyectos que fueron presentados en el marco del programa Viedma Emprende. Según se destacó, los proyectos elegidos fueron evaluados y seleccionados por una comisión creada específicamente para este programa. Vale recordar que el Viedma Emprende brinda aportes económicos no reembolsables por un monto máximo de hasta 50.000 pesos destinado a emprendimientos que generen empleo, contemplen innovación tecnológica, sustentabilidad ambiental y social. Los proyectos seleccionados en esta ocasión fueron el de Rodrigo Cayuqueo y Lucas Beliú con el proyecto Lentes de Madera, Josefina Nievas con Atelier Josefina Lara, Ángel Caucota con producción de frutillas agroecológicas, Héctor Linares con Herrería Linares y Facundo Sarramone con el estudio de grabación y producción musical. El vietnamense Manuel Lascano cosechó oro en los Juegos Panamericanos. El palista vietnamense, becado por la provincia, cosechó la primera medalla dorada el domingo en K4 500 metros junto a los bonaerenses Juan Cáceres y Gonzalo Carreras y el santafesino Ezequiel Di Giacomo con un tiempo de 1 minuto 22 segundos para ponerse por delante de Cuba y México. Ayer lunes repitió la hazaña, esta vez en equipo con Agustín Bernice de Buenos Aires, y detuvo los cronómetros en 3 minutos 16 segundos para superar a Canadá y México. Lascano ya había demostrado sus capacidades a nivel internacional al consagrarse en el Campeonato Panamericano de Ecuador en el año 2017 y nuevamente en la edición de Canadá 2018. Hoy habrá corte de luz en Viedma. Hoy martes se desarrollará un corte de energía eléctrica en diferentes sectores de la capital rionegrina, ya que la empresa Edersa realizará tareas de mantenimiento en la red de baja tensión. La suspensión del servicio se desarrollará entre las 2 y las 4 de la tarde y afectará a los siguientes sectores: calle Perito Moreno entre 25 de Mayo y Belgrano y calle Belgrano entre Gallardo y Francisco de Viedma. Edersa solicitó a sus clientes tomar las medidas necesarias a los efectos de minimizar las molestias que la falta de energía eléctrica pudiese ocasionar. Las noticias nacionales. La Cámara Electoral convoca a los partidos en plena polémica por el escrutinio. En medio de la polémica por los cambios en el escrutinio provisorio, la Cámara Nacional Electoral convocó a todos los partidos políticos a una audiencia para este jueves a las 12 del mediodía. Se trata del encuentro del Consejo de los Partidos Nacionales, que debe realizarse obligatoriamente antes de cada elección, en este caso antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO del próximo 11 de agosto. Sin embargo, más allá de la formalidad, la audiencia será escenario de los cuestionamientos de la oposición a la decisión del oficialismo de modificar y digitalizar el mecanismo para el traspaso de los datos de cada mesa de votación hacia el Correo Argentino. Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalavía tienen pendientes planteos del Frente de Todos y Todas y de Consenso Federal, que reclamaron medidas de resguardo que garanticen la transparencia del proceso de transmisión y recuento provisorio de votos. No se descarta que le ordenen más mecanismos de custodia al Poder Ejecutivo. A 2 semanas de las PASO, el gobierno amplía el programa Ahora 12. A solo 2 semanas de las elecciones PASO, el gobierno pretende impulsar el consumo y busca ampliar el programa Ahora 12. En las próximas horas, el Ministerio de Producción y Trabajo publicará el decreto que incorpora nuevos productos al plan que permite comprar con cuotas fijas. El anuncio tiene lugar en un contexto de crisis por la alta inflación y la merma del poder adquisitivo. Entre las novedades, se espera la incorporación de la compra de muebles, equipos de climatización y la financiación de la adquisición de pasajes aéreos con destino nacional en 3 o 6 cuotas y productos regionales. Se sumarán otras categorías, como el pago de cuotas de gimnasios y también de la transformación de autos a GNC. Esta modalidad crece por la suba del precio de la nafta. Trabajadores defienden que en los medios públicos se respete el pluralismo. En una carta pública, figuras que apoyan la reelección de Mauricio Macri afirmaron que el actual gobierno no utiliza el Estado para fines partidarios y pusieron como ejemplo de eso a la actual gestión de los medios públicos, que según ellos antes eran una usina de propaganda oficial y hoy están al servicio de los argentinos. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de la TV pública, Radio Nacional, Telam y los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B dieron a conocer un comunicado de respuesta en la que aseguran que la gestión de los medios públicos del macrismo es ajuste, censura y vaciamiento. El delegado de los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B, Cristian Stauffacher, señaló que vemos que en los canales hay una bajada editorial y que no se puede hablar de pluralismo cuando de 2015 hasta acá se perdió casi un 80% de la programación. Además, el delegado denunció la violencia que ejerce la gestión contra los trabajadores. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.